Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concurso de danza amazónica denominado De la Chonta y la Culebra Nangariza 2016 se llevará a cabo el 14 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Guayincimi, provincia de Zamora. Paralelamente se desarrollarán durante todo el día varias actividades como son ciclopaseos, una exposición sobre la cultura amazónica, la presentación del libro Hanche de Hilario Shinin Quesada y la Expo Feria Nangaritza. Estos eventos son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. Internacionales. San Juan de Puerto Rico. El libro Puerto Rico, Museo al Aire Libre, del comunicador puertorriqueño Marvin Fonseca, se presentará el 19 de mayo próximo en la capital de ese país caribeño. Es una obra de más de 300 páginas que recopilan alrededor de 900 murales que pueden encontrarse en las calles de ese país. Para documentar este libro, el periodista visitó desde enero del 2014 hasta principios del 2016 los 78 municipios de Puerto Rico buscando murales y fotografiándolos. Además, la obra cuenta con entrevistas a la mayoría de los artistas puertorriqueños que se han destacado a nivel internacional en esta disciplina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.